Bien, hola a todos, algunos que no he saludado, el Señor los bendiga. Vamos a leer, si quieren acompañarme, una lectura del libro de Génesis, que estamos estudiando Génesis, ya estamos ahora en la parte más final, toda la historia empieza, la historia de José, estamos lidiando con la vida difícil del amigo Jacob, y todos los líos que hizo, y lo que le cuesta entonces remar la vida a causa de todos los líos que hace. Pero vamos a leer antes, estoy en Génesis 18, por favor. Génesis 18, desde el versículo 16 en adelante. Este es un pasaje, la vida de Abraham tiene algunos picos muy importantes, muy buenos, muy remarcables, otros no tanto, o sea, mete la pata como usted y como yo también, eso hay que leerlo. El otro día lo corregimos también a Jorgito, porque dijo que Sara se rió, ¿y qué? ¿Abraham no se rió? ¿Eh? Léanlo, 17:17. Génesis 17, 17. Abraham se rió, pero siempre nos acordamos que Sara se rió. Qué vivos que somos, ¿eh? No está bueno eso. Entonces, está esto de mirar la vida de estos hombres y estas mujeres no como superhéroes, solamente como hombres y mujeres que nos han precedido en el camino de la fe y sin duda son un modelo, pero a la vez también son un gesto de la compasión de Dios, de ver cómo se las arregla Dios para tratar con gente como vos y como yo. Porque ese es el punto acá. Uno agarra a los discípulos que elige Jesús y les pasa lo mismo. Dicen cada macana, tienen cada cosa, cada bajeza. A veces vos decís, no podés, vas a ser de los apóstoles de la iglesia, no podés decir esas cosas. Y sí, pero decimos que es la palabra de Dios porque es verdad. Entonces nos habla de todo lo que somos. Somos hechos a imagen de Dios, eso es muy grande. Somos también caídos en pecado y eso nos condiciona muchísimo. Y eso también nos reclama una humildad en el andar. Así que vamos a leer este pasaje que es bastante especial. Desde 18:16 dice así, una visita que tuvo Abraham en su tienda, luego aquellos visitantes se levantaron, partieron de allí en dirección a Sodoma. Abraham los acompañó para despedirlos, pero el Señor estaba pensando, ¿le ocultaré a Abraham lo que estoy por hacer? Es un hecho que Abraham se convertirá en una nación grande y poderosa, y en él serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Yo lo he elegido para que instruya a sus hijos y a su familia a fin de que se mantengan en el camino del Señor y pongan en práctica lo que es justo y recto. Así el Señor cumplirá lo que le ha prometido. Entonces, el Señor le dijo a Abraham, y empieza toda una historia muy difícil con Sodoma y con Gomorra, que yo no me quiero meter en este momento. Pero sí me interesa ese pensamiento interno de Dios que está reflejado acá, acerca de cómo mira Dios a alguien con quien cuenta. O sea, a ver, yo me estoy por ir y digo, no le voy a contar a Abraham esto que está por pasar. ¿No será que deberíamos compartir estas cosas con Abraham? Porque al fin de cuentas Abraham está fundando una casa, está fundando una nación. Él se va a ocupar de enseñar a sus hijos y a sus hijos de sus hijos para que sigan en el camino. ¿No tendría que contarle yo algunas cosas? Sí. Y entonces empieza otro diálogo que deriva en un Abraham con una enorme altura, un Abraham que intercede, un Abraham que se pone al lado de Dios y le dice, no vas a hacer macanas, ¿no? Mira, no vas a destruir al bueno con él, no, eso no se hace. Después, ¿qué va a pensar la gente? Le dice, Abraham lo aconseja a Dios. O sea, es un rato de una gran complicidad entre estos dos. Y pensando en el bautismo, yo quería compartir esto justamente, donde se le dice todo esto, se lo trata de esa manera, porque Abraham es el que se va a encargar de enseñar a los hijos y a los hijos de los hijos. Y tienen él y Sara una enorme responsabilidad encima. Y entonces tenemos que charlar de otra manera. Me parece que esto de traer nuestros hijos al Señor, de instruir a nuestros nenitos y nuestras nenitas, de inspirarlos a la fe, de todas esas preguntas difíciles que yo le hice a Samantha y Germán recién, de ustedes se ofrecen como una vida ejemplar frente a él, digo, qué lío poder cumplir eso. Como ayer con el casamiento, ¿no? Que los novios hacen cada voto que son dificilísimos. Por eso al final después le ponemos, y si no supiera cómo hacerlo, prometo aprender, porque es muy difícil todo esto. Pero yo creo que acá hay un secreto grande, grande, y es ese encuentro con Dios, en que Dios decide compartir cosas con nosotros y espera cosas de nosotros, porque nos ha encomendado una misión. Y la misión tiene que ver con enseñar la palabra, transmitirle a nuestros hijos eso que no es otra cosa que el amor de Dios. Y digo eso porque cuando vino Silvana a leernos, que nos leyó Jeremías 9, es un texto fantástico, de esos que uno tiene que aprenderse de memoria y guardarlo en caja para siempre. No se alabe el sabio en su sabiduría, ¿eh? No se alabe el rico en su riqueza. Otra versión diría también que no es la batalla de los que corren ni de los más valientes, no pasa por ahí. Alabes en esto el que se hubiera de alabar. O sea, si alguien se va a sentir importante, es de conocerme a mí. Que amo, y amo, y amo, y amo. Y a mí me gusta la justicia y el derecho, y lo más importante es mi amor. Es el conocimiento de Dios. Si nosotros perdemos eso, toda la misión se cae. Y esta complicidad que se arma en esta charla y en esta intercesión tan fuerte que hace Dios y Abraham y negocian y a ver qué se hace en esta tierra, es porque hay que conocer a ese Dios que es amor y amor y amor y amor y que no se cansa de amar. El otro día decíamos en la reunión del consistorio, que es el consejo de la iglesia, ese nombre tan raro, alguno por ahí lo espanta, el consejo de gobierno de esta iglesia, y decimos, uno a veces utiliza un texto como sí, hay que ser mansos como palomas, ¿y cómo sigue? Y astutos como serpiente. Pero nunca citamos ese versículo para que nos den permiso para ser más mansos como palomas. Nunca se cita para eso. Siempre que se cita el versículo es para tener un poco de serpiente. Permitime una cuota de serpiente, que es lo que yo necesito en este momento, y después ya pasa y vuelvo a ser como paloma. ¿No? ¿Es así? Nunca citamos eso para ser más mansos de lo que éramos, sino para poder utilizar esa cuota de serpiente que a todos nos gusta usar de vez en cuando. Alábese en esto, si alguien se quiere alabar, alábese en conocerme, que soy Dios y hago misericordia y hago amor, porque eso es lo que yo quiero. A eso nos dedicamos nosotros, a hacer amor, a hacer misericordia, a pasar esta voz, a hacer la misión del amor de Dios. Si nuestros chicos no se acuerdan nada de todas las cosas que le enseñamos en la escuela dominical, así decía el Rodolfo van Bentem, un pastor holandés que vino y nos bendijo mucho, yo lo quise mucho, un gordo grandote así pelado, que cuando se jubiló y se volvió a Holanda, él decía en su mensaje de despedida, miren, si ustedes no se acuerdan nada de lo que yo dije, no importa, no importa. Acuérdense solo de esto, Dios es bueno. Acuérdense de esto. Este es el relato de un Dios que está por seguir su camino y se para al lado tuyo y dice, no le voy a decir a Lucy las cosas que estoy por hacer. Si Lucy se encarga de transmitir esto, no me ocuparé de decirle a Goyo y a Carlitos las cosas que estoy por hacer. Si estos son los que están entrenando a sus hijos, a sus nietos, si estos son los que están pasando esa cuota de la justicia, el derecho, el amor, va por acá, chicos. ¿Cómo no le voy a contar? ¿Cómo no voy a tener yo esa comunión con ellos? Y eso es lo que uno tiene que esperar. Que Dios se pare en su camino se detenga en su gran misión y diga, no, yo primero tengo que sentarme a charlar una cosa con Adrianita, una cosa ahí, sí, esto hay que contarle así, porque finalmente ella se va a ocupar de enseñarle a sus hijos, a sus nietos, acerca del camino del Señor. No quiero decir más que esto, hoy ya hemos tenido bautismo, cantamos, oramos, pero creo que por aquí va la cosa, de saber que la señal del pacto de Dios, el bautismo es eso, eso es una señal de un pacto que Dios hizo consigo mismo. El pacto es, yo te bendeciré. Vos te perdés, yo te voy a salvar. Vos te vas, yo te voy a buscar. Vos te alejás de mí, yo te voy a esperar, con los brazos abiertos. El pacto de Dios es eso, es un pacto eterno. Antes de la fundación del mundo, Dios ya había pensado en vos. Antes de la fundación del mundo, Dios ya te había amado. Y no te va a perder. Sos de Él. Sos de Él. Le pertenecés. Entonces, cuando nosotros hacemos un gesto, porque esto del bautismo es un gesto de un pacto que nos supera enormemente. El pacto dice, vos sos mío y yo te voy a guardar para siempre porque te amé eternamente. Esos son los pactos de Dios. ¿Qué hacemos acá? Es solo un gestito, pero no es solo un gestito. Eso marca la vida. Aunque recién se portaba tan mal Agustina ahí atrás que le digo, Samantha, ¿lo bautizamos de vuelta? Porque a lo mejor con una dosis a este no le alcanzó. Pero bueno, después tenemos tiempo para ir corrigiendo, ¿eh? Después podemos seguir sembrando la palabra y el amor y la conducta y la tierna disciplina del Señor. Que Dios los bendiga. Dios nos enseñe a ser buenos discípulos y nos considere a la hora de sus planes y que nos incluya en sus planes y cuente con nosotros. Amén. Oramos. Bendito sea tu nombre, Señor, que hay tantas cosas que nosotros no conocemos, hay tanto que se nos escapa a nuestra comprensión. Pero quizá lo más grande de este universo del que nosotros conocemos, lo más grande es tu amor, imposible de abarcar, pero posible de gustar. Hacenos gustar tu amor. Eso te pedimos. En el nombre de Jesús. Amén.